Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y en este momento quisiera que se unieran conmigo para una oración. Padre, al abrir tu palabra hoy, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos, Señor, recibir las lecciones y la educación que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar la lección de hoy con una pregunta. Una pregunta que quiero que pienses en ella un poquito. ¿Qué te hace una persona diferente? ¿O qué te identifica como una persona? Un poquito mejor. Vamos a hablar acerca de, por ejemplo, yo soy un pastor adventista del séptimo día. ¿Qué me hace adventista a mí? Hace un tiempo atrás encontré una persona, como viajo mucho y a veces me monto en aviones y esto, una persona se me sentó al lado y me preguntó que qué hacía. Yo me identifiqué, soy un pastor adventista del séptimo día, y su respuesta inmediata me llamó mucho la atención. ¿Saben lo que dijo? Dijo, ah, usted es de los que no comen en sábado. De los que no comen en sábado. ¿Acaso es que el mundo nos conoce a nosotros solo por las cosas que no hacemos? Y dicho sea de paso, su idea era incorrecta, porque si me conocen a mí y si conocen a la mayoría de los adventistas del séptimo día, saben que nosotros los adventistas, el sábado es el día que más comemos. La lección de la escuela sabática de esta semana, titulada El conflicto, nos introduce a un problema que tiene que ver con esto. Nos introduce al problema de la identidad de los primeros cristianos. La mayoría de los que se unieron a la iglesia al principio lo hicieron sin pensar que su identidad como judíos, porque después de todos, ellos habían empezado la iglesia y habían iniciado su caminar con Jesús desde su punto de vista de seres que eran judíos. Para ellos, su identidad judía no estaba en cuestión. Lo que pasa es que en el momento en el que se cumple la gran comisión de Jesús, antes de irse, Jesús le dice a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue exactamente lo que hicieron. Cuando fueron alejándose de Jerusalén, entonces se iban agregando a la iglesia, se iban agregando personas que no eran judíos. Y el problema que tenían los hermanos judíos de la iglesia primitiva era que eran un poquito clasistas. Preferían que todos los que fueran miembros de la iglesia fueran judíos antes de ser cristianos. La lección de la escuela sabática de este trimestre y de esta semana en especial enfrenta el problema que vino cuando ellos empezaron a predicar el Evangelio y cuando se empezaron a unir a la iglesia aquellos que no eran judíos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta de este asunto es que el apóstol Pablo, cuando está comunicándose con los miembros de la iglesia, les habla acerca de que Jesús había venido a establecer un nuevo pacto. Esto es interesante e importante. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto de Jesús introducía una nueva manera de hacer las cosas. No era que las cosas anteriores ya no eran importantes. Muy importante que entendamos esto y durante toda la semana lo vamos a estar analizando y lo vamos a estar señalando. Lo que pasa es que según Hebreos capítulo 8, versículo 6, Jesús introduce un nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas. Los judíos del Antiguo Testamento tenían promesas y las promesas le llevaban hacia el cumplimiento de la venida del Mesías. Jesús era el Mesías y como tal, ya en él se habían cumplido la mayoría de las promesas del pacto antiguo. Ahora Jesús establece un nuevo pacto con una nueva promesa. La promesa de que vendría otra vez. Si pueden recordar, cuando Jesús se fue elevado a los cielos, dos ángeles se pararon junto a los discípulos y le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es importante también que entendamos que la presencia de Jesús no elimina bajo ninguna circunstancia la importancia del Antiguo Testamento y de las cosas importantes que Jesús enseñó en el Antiguo Testamento. Hay muchos hermanos de otras denominaciones y de otras iglesias que tratan de decir que, bueno, esto es del Antiguo Testamento y no tenemos que hacerlo. Aquello es del Antiguo Testamento y no tenemos que hacerlo. No. Jesús mismo lo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. La ley moral de Dios no cambia y continúa siendo una expectativa divina que vivamos en congruencia con esa ley. Sin embargo, muchos judíos que habían aceptado a Jesús aún no estaban preparados para los grandes cambios que vendrían. Y te voy a hacer una pregunta. ¿No? ¿Alguna vez has pensado que el cambio es prácticamente lo único que es seguro en esta vida? Bueno, a veces también yo conozco una persona que dice que abril 16 es seguro. Aquí en los Estados Unidos, abril 16 significa que es el día de pagar los impuestos y todos nosotros tenemos que pagar impuestos. Y el comediante cristiano Mark Lowry dice que está científicamente comprobado que uno de cada uno va a morir. Así que la muerte, los impuestos y el cambio son las cosas más seguras que todos nosotros tendremos que enfrentar alguna vez en la vida. Y es así. Sin embargo, vuelvo a lo que acabé de decir hace un rato. Muchos de los hermanos judíos que estaban en la iglesia, que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal, que creían que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, no estaban preparados para el cambio que había de venir. ¿En qué se parece eso a nuestras iglesias hoy en día? ¿En qué se parece eso a las cosas que nosotros tenemos que enfrentar? ¿A quién le gusta el cambio? A mí no, a mí tampoco. En estos días me he visto obligado a tener que mudarme y estoy sufriendo sabiendo que tengo que empacar todas las cosas en la casa, meterlas dentro de un camión para llevarlos al otro lugar donde voy a vivir. A nadie le gusta eso. Sin embargo, en mi caso, como hijo de pastor, esta será la vez número 45 que me he mudado en mi vida. Son 45 veces he tenido que experimentar el cambio seguro. La realidad es, todos nosotros tenemos que enfrentar el cambio. Y si no lo enfrentamos correctamente, puede ser muy peligroso. Voy a saltar al día viernes de la lección para decir lo que voy a decir ahora, porque en el viernes el autor de la lección dice algo bien interesante. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar un cambio profundo, tuvo que enfrentar una gran crisis, y si no la enfrentaba correctamente, iba a sufrir graves consecuencias. Ah, pero qué hermoso es que podemos ver en la palabra del Señor cómo el Espíritu de Dios se movió en medio de los hermanos en aquella ocasión para que el ataque del enemigo no fuera lo que estaba preparado para hacer. Satanás siempre ha querido destruir la iglesia y siempre ha tratado de hacernos enfocar en las cosas menos importantes para que lo más importante se pierda de vista. El apóstol Pablo en la lección de esta semana, a través de este desarrollo del conflicto, quiere que tú y yo nos recordemos que esta es la iglesia de Dios y Él la cuida. Y que nosotros debemos dejar que Dios nos guíe. Cerremos con una oración. Bendito Padre Celestial, nuestra iglesia a través de la historia ha enfrentado graves conflictos y problemas. Hoy en día aún nosotros seguimos enfrentando conflictos porque Satanás sabe que mientras nos tenga preocupados y ocupados peleando entre los unos y los otros, no hacemos lo que tú nos has entregado, el trabajo que nos has dejado para hacer. Guíanos, Señor, hoy y siempre, para cumplir tu voluntad y obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y quiero invitarles para que tengamos una oración. Amoroso Padre Celestial, venimos ante tu presencia hoy como todos los días, buscando sabiduría, buscando entendimiento, buscando que tú nos des luz del cielo para entender tu palabra. Al abrirla hoy y al tratar de aprender de ella, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todo conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar el día de hoy poniéndote una asignación, una tarea. Cuando termines de ver el programa de hoy, quiero que vayas a tu Biblia y la abras en el libro de Levíticos y leas el capítulo 12, el capítulo 16 y el capítulo 23. Te va a dar una perspectiva un poquito más clara de lo que vamos a hablar hoy. Así que esa es tu asignación para hoy. Levíticos, capítulo 12, capítulo 16 y capítulo 23. Después de hablar acerca de eso y de ponerte la asignación, quiero que hablemos un poquito acerca de lo que yo llamo la Constitución judía. Los cinco primeros libros de la Biblia, especialmente el libro de Deuteronomio, Levíticos y Números, y son libros de leyes. Son como si se quiere, si alguna vez has estado en la casa de un abogado, verás que tienen una biblioteca bien grande y en esas bibliotecas normalmente tienen todas las leyes que tienen que ver con su práctica legal. En el Antiguo Testamento, la biblioteca legal se encuentra en los primeros cinco libros de la Biblia y allí el Señor está expresando las leyes. Es muy importante que entiendas y que oigas, que ya lo he dicho varias veces, en los primeros cinco libros de la Biblia. Porque mucha gente piensa que la ley empieza desde Éxodo, en el capítulo 20, cuando Dios expresa los 10 mandamientos y se los presenta al pueblo de Israel. Sin embargo, si lees con cuidado, encontrarás que antes, mucho antes de que se escribiera la ley de Dios en las piedras, existía una ley que el pueblo obedecía. Y está desde la historia del Génesis, inclusive antes del pecado de Adán y Eva. Pero no vamos a entrar allí porque no tenemos tiempo hoy. Vamos a enfocarnos en la lección, en el estudio, de la parte que tiene que ver con las leyes que vienen en esos capítulos que te dije que leas después. Y en el resto de los capítulos de los primeros cinco libros de la Biblia. Conviene clasificar las leyes en el Antiguo Testamento en varias categorías. Y quiero que entiendas algo que es muy importante. Esto es algo muy simple. Quizá va a ser una forma muy simplística de expresarla, pero es necesario para que podamos entender hacia dónde vamos. Las leyes y los reglamentos judíos, nosotros los podemos dividir en cinco categorías. La primera es la que llamamos la ley moral. Cuando hablo de la ley moral, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 17. Es más, también tengo que hacerte entender algo, rapidito, comerciales, como quien dice. Tengo que hacerte entender que esta ley moral, aunque fue escrita por el dedo de Dios y puesta en las tablas de piedra del Sinaí, y se registra esta experiencia en Éxodo capítulo 20, existía en el corazón de los seres humanos antes de que fuese escrita. Si no, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Noé dirija el desarrollo de su familia por medio de esas leyes que estaban en su corazón? Esa ley que comenzaba en primer lugar diciendo, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por esa razón, Noé, cuando sale del arca, lo primero que hace es adorar a Dios para darle gracias por lo que Dios ha hecho. Y de ahí en adelante un montón de otras cosas que podríamos utilizar, pero el tiempo no nos lo permite. Lo importante es que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Mucha gente, cristianos y no cristianos en el mundo, ven la ley moral y dicen, sí, tiene razón, hay que obedecerla, pero se preocupan con uno de los mandamientos que está en la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Eso será estudio para otro día. Después de esa ley moral de Dios que no cambia, tienes entonces las leyes civiles. Las leyes civiles, como su nombre lo indica, son leyes que muestran la forma en que nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros. Y como los judíos lo decían al principio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, las leyes civiles no son diferentes a la ley moral, son desarrollando un poquito más la ley moral de Dios. La ley moral dice no robarás. La ley civil explica un poquito más lo que pasa cuando robas, lo que pasa cuando asesinas, lo que pasa cuando cometes adulterio. Hay que establecer cuál es el pago por el rompimiento de la ley. Luego tienes entonces otra idea que se llama la ley ceremonial. La ley ceremonial regulaba los ritos del santuario, de la adoración del pueblo. Establecía días especiales cuando ellos tenían que celebrar, establecía actividades especiales que ellos tenían que hacer. Esa ley ceremonial, en su gran mayoría, apuntaba al nacimiento del Mesías. Y esa es la ley ceremonial que la Biblia en el Nuevo Testamento y que el apóstol Pablo está atacando, diciendo ya estas ceremonias ya no son importantes. ¿Por qué? Porque los días especiales ya se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. Entonces repasemos, tenemos la ley moral, tenemos las leyes civiles, tenemos la ley ceremonial y ahora tenemos las leyes de salud. Conversaba con una persona antes de grabar este programa que me hacía entender que estas leyes de salud tenían el propósito especial de resguardar la salud de un pueblo que estaba viviendo en medio del desierto, donde quizás la higiene no era tan buena como la que necesitaban tener. Por esa razón, habían ciertas reglas muy importantes para resguardarle su vida. Y por último, tenemos, ya hemos hablado acerca de la ley moral, de las leyes civiles, de las leyes ceremoniales, las leyes de salud. Y entonces están las leyes de los estatutos y juicios. Un poquito más desarrollando la ley civil, donde se le dice, si haces esto, va a suceder esto. Y esto es lo que tienes que hacer para solucionar el problema que causaste con ese problema. Ahora, pensar que las leyes divididas de esa manera las podemos entender es una sobresimplificación. También es muy importante que entendamos que cada uno de los hermanos de la iglesia primitiva que están viviendo este problema del cual nosotros estamos conversando esta semana, que están viviendo este conflicto, para ellos esas cinco tipos de leyes son un paquete único. Ellos no están separándola en ningún momento. Para ellos todo o nada. Por esa razón, es necesario que la iglesia se reúna y converse acerca de las cosas que tienen que hacer para poder sostener el estándar. ¿El estándar de que son judíos y que tienen que obedecer la ley del Señor? Sostener el estándar de que la ley moral de Dios nunca cambia. Que Dios sigue siendo el único Dios al que deben adorar. Que deben guardar el día de reposo porque Dios así lo estableció por precepto y por ejemplo. Ese es el estándar. Y lo demás, ¿cómo van a lidiar con él? Acompáñame mañana para poder entender estas preguntas. Vamos a orar. Oh Dios, qué bueno es saber que aún hasta las cosas más pequeñas de nuestras relaciones los unos con los otros, tú te preocupas por eso. He allí la razón por la cual inspiraste a Moisés y al pueblo a establecer pequeñas leyes. Pero también, Señor, qué bueno es saber que tu carácter nunca cambia, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que tu amor nos cubre por la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y quisiera invitarte en este momento a unirte conmigo en una oración. Querido Dios, al avanzar un poquito más en el estudio de la Biblia esta semana, pedimos tu dirección, pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo. Vamos a entrar en temas un poquito difíciles y sabemos que solo con tu dirección lo vamos a lograr. Solo con la dirección de tu Espíritu Santo vamos a poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Así que Padre, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a las Sagradas Escrituras. Voy a comenzar leyendo un versículo. Lo estoy leyendo de la Reina Valera de 1960. En el libro de Hechos, el capítulo 15 y el versículo 1. De aquí comienza el estudio de este día. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Saben que estaba leyéndolo esta semana? Y yo he leído esto muchas veces. Pero me pareció algo interesante que la Biblia diga que había un grupo de hermanos que decían, si no haces esto, no podéis ser salvos. Como que suena familiar. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decirte que si no haces esto, no puedes lograr aquello? Me acuerda mi mamá que me decía, si no te comes la remolacha, no te puedes comer el postre. ¿Se acuerdan de eso? Y, por cierto, nunca funcionó. Aunque mi mamá trató siempre, nunca funcionó y nunca me pude comer la remolacha porque nunca me gustó. Sin embargo, estamos hablando aquí de cosas mucho más importantes que comernos un postre. ¿Cuál era el tema que estaba causando división en la iglesia al principio? Esa frasecita que me golpeó. Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiere decir que para estos hermanos el cortar el prepucio en un hombre era más importante que la salvación que Jesús había provisto, que el sacrificio que Jesús había provisto? Con razón el apóstol Pablo reacciona de la manera que reacciona, porque él es un hombre que ha visto la importancia del sacrificio. La importancia de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y poner en el creyente la idea, pensemos por un instante, de que es necesario hacer una operación para que tú puedas llegar a recibir la salvación, como que es demasiado difícil. Y si nos quedamos allí, yo me imagino que si la iglesia no hubiese actuado en aquel momento y hubiese enfrentado el problema de aquella acusación, porque es primero una acusación y segundo un requerimiento que es mucho más allá de lo que cualquier persona puede lograr. Si la iglesia no confronta eso, yo creo que la iglesia habría desaparecido. Porque la circuncisión, en un tiempo en el cual no había anestésicos y en el cual no había el avance de la ciencia de hoy en día, si era necesario, yo pienso que no habría mucha gente que quería unirse a la iglesia. Es por eso que la iglesia entonces decide reunirse y conversar sobre el asunto. Se hace el primer congreso de la Conferencia General de la Iglesia Primitiva. Hechos capítulo 15 habla acerca de eso. Se presenta el problema y se presenta qué fue lo que hicieron. La iglesia se reúne como iglesia y empiezan a conversar sobre el asunto. Si puedes, toma tiempo y lee hoy Hechos capítulo 15 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Quizá te puedes alargar un poquito más, pero lee hoy hasta el versículo 12. me llama mucho la atención que la primera persona que abre la boca para hablar, como siempre en la iglesia primitiva, es Pedro. Pedro, nuestro amigo que siempre habla, pero en esta ocasión está hablando de una forma muy especial, porque él está diciéndole a la iglesia que Dios mismo lo había llamado a él. Si quieres analizarlo un poquito, vete 5 capítulos atrás en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles y encontrarás cómo Dios se le presenta a Pedro y le dice, lo prepara para predicarle el evangelio a un soldado romano que viene y él se lo predica. Y algo que me llama muchísimo la atención, si quieres puedes ir conmigo, está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Pedro está recontando la experiencia y mire lo que dice allí. Versículo 8, Hechos capítulo 15, versículo 8. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro les está diciendo que el Espíritu Santo hizo la operación sin necesidad de hacer una operación. Lo que más me gusta de todo esto es que la respuesta de la iglesia inmediata es: Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Aceptando, Pedro está hablando y le está diciendo, el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de la transformación. Piensa en esto por un momento. Cuando has tenido dificultades, cuando has tenido problemas, muchas veces se nos olvida que el mismo Dios que nos llamó a nosotros, llamó a aquella persona con la cual tenemos problemas. El mismo Dios que nos ha sacado a nosotros de un mundo lleno de pecado y de maldad, también los ha sacado a ellos de un mundo lleno de pecado y de maldad. Pero tanto ellos como nosotros vivimos todavía en este mundo y todavía necesitamos de la presencia de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que por eso es que es tan importante, tan pero tan importante lo que Pedro está diciendo. El mismo Espíritu los ha declarado a ellos aceptable, de la misma manera que el Espíritu nos ha declarado a nosotros aceptable. Quiero compartir contigo una filosofía personal, porque vamos a ser reales, este mundo está lleno de pecadores, todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El siguiente versículo dice, siendo justificados por Cristo, por medio de Cristo Jesús. Pero no me voy a ir hacia allá. Me voy a quedar en la idea de que todos hemos pecado. ¿Has escuchado alguna vez decir a algún pastor, algún líder en tu iglesia o algún lugar, has escuchado decir que nosotros los cristianos debemos amar a Cristo, amar al pecador y aborrecer el pecado? Esa es la verdad. Yo quisiera ofrecerte una nueva opción hoy. ¿Qué tal si cada uno de nosotros decide amar a Cristo, amarnos los unos a los otros y odiar cada uno nuestro propio pecado? Porque odiar mi propio pecado ya es un trabajo de tiempo completo. Porque cada día que me levanto y me enfrento al espejo, me doy cuenta de las cosas que yo mismo tengo que mejorar en mi vida. ¿Y quién me da derecho a mí a exigir a mi hermano o a mi hermana que viva de una manera diferente o que viva de una manera como yo quiero que él viva? Ambos hemos recibido el Espíritu Santo y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado el llamado y la fortaleza para seguir adelante. Hoy quiero cerrar contigo en un corto llamado. Mi llamado es a que observes el Espíritu Santo como ha llamado a tu amigo, a tu amiga, a la persona que está a tu lado, como el Espíritu te ha llamado a ti. Y recuerda, amémonos los unos a los otros y aborrezcamos cada uno nuestro propio pecado. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y antes de empezar el estudio de hoy quisiera que tuviéramos una oración. Por favor, acompáñenme. Bondadoso Dios que estás en el cielo, en esta hora venimos ante tu presencia como lo hacemos todos los días. Porque necesitamos de ti, necesitamos tu espíritu, necesitamos tu dirección. Al abrir tu palabra, pedimos que tu espíritu nos guíe a todo entendimiento y a todo conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El estudio de hoy vamos a hablar acerca de los creyentes gentiles. En el estudio de ayer, hablábamos acerca de cómo Pedro se levantó delante de la iglesia en el momento en que se está discutiendo el problema. Parece que la conversación de Pedro y el testimonio de Pablo y de Silas que venían de la iglesia de Antioquía tocaron el corazón de los líderes de la iglesia y ellos respondieron de una manera muy especial. Si me permites, quiero que me acompañes a la palabra. Se encuentra la respuesta de ellos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, versículos 28 y 29, y dice de esta manera: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Qué interesante. En primer lugar, la primera frase que me llama la atención es que los miembros de la iglesia claman y dicen, reclaman que están hablando en el nombre del Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Te voy a hacer una primera pregunta y quiero que pienses en eso. Cuando hablas, puedes decir, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí. En otras palabras, las decisiones que tomas han sido sancionadas por el Espíritu de Dios. Eso es importante. Pero en segundo lugar, también es importante que entendamos que en el contexto de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en el momento en que toman esta decisión les da el sello de aprobación. Lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con autoridad. Y la decisión que toman es muy sencilla: absténganse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué abstenerse de lo sacrificado a los ídolos? Bueno, porque en aquel tiempo había la costumbre de comprar la carne que se comían, la compraban, y era carne que había sido sacrificada a los ídolos. Era un poquito quizá más barata, me imagino yo, y por esa razón compraban la carne y eso era lo que comían. Pero era necesario que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque una carne que había sido ofrecida a los ídolos tenía detrás de ella la idea de que era una carne que había sido dedicada para asuntos que no eran correctos. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que se les haya pedido que se abstuvieran de todo lo que había sido sacrificado a los ídolos. También voy al punto que viene del Antiguo Testamento. Y hasta el sol de hoy también nosotros lo guardamos de esa manera. Que se abstengan de la sangre. Ojo, es importante que lo que se está diciendo aquí es que se abstengan de consumir sangre. No que se abstengan de la transfusión de sangre. La Biblia no habla de transfusiones de sangre porque en el tiempo que se escribió la Biblia no existían las transfusiones de sangre. Sin embargo, sí existía la alimentación, la comida que tenía y que incluía que cuando comían la carne, se la comían con sangre, que no estaba bien preparada la carne. Por eso, algunos de los que comen carne hoy en día piden que se la preparen well done, como dicen, que se la preparen bien, que se saque toda la carne. ¿Por qué? La sangre, perdón. ¿Por qué? Porque en la sangre del animal, en primer lugar, está la vida del animal. Y en segundo lugar, es necesario, quizá en algún momento pueden hablar con un médico que les explique esto, pero la sangre también no es buena para la consumción, la alimentación. Luego también hablan acerca de los animales estrangulados. Y conversaba con mi esposa mientras nos preparábamos para esto y ella me decía, ¿y eso qué quiere decir? ¿Acaso hoy en día algún animal lo matan estrangulado? Ella recordaba, por ejemplo, el momento en el que cuando ella estaba creciendo, su mamá, cuando iba a matar la gallina para la comida, le torcía el pescuezo. Yo sé que esto es algo un poquito medio feo de hablar, pero es necesario que lo hablemos. ¿Por qué? Porque cuando le torcían el pescuezo a la gallina no la estaban estrangulando, sencillamente estaban acabando con la vida de la pobre gallina. Por eso quizá muchos de nosotros hoy en día ya somos vegetarianos pensando en estas cosas. Sin embargo, la realidad es que en tiempo bíblico se decía que cuando un animal había sido estrangulado, todavía mantenía dentro de sí la sangre. Y es por eso que hoy en día existen carnicerías judías donde hacen que toda la sangre del animal salga antes de sacarle la carne. Y por último, que se abstuviesen de la inmoralidad sexual. ¿Por qué de la inmoralidad sexual? Porque son creyentes judíos para los cuales la inmoralidad sexual es algo normal. Viven en lugares donde la única forma de avanzar en la sociedad era haciéndose, prostituyéndose. Bien sea hombres o mujeres, la única forma de avanzar, si eras pobre y querías avanzar en la sociedad, tenías que irte a los templos de Afrodita y convertirte en una persona que se dedicaba a la inmoralidad sexual. Los miembros de la iglesia deben ser diferentes. Y la iglesia lo está diciendo en aquel momento, le está diciendo, absténganse de todo lo que los haga parecerse al mundo. Wow, eso es importante. Porque allí es donde está la clave. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace diferentes. Nos abstenemos de todo aquello que nos hace ser iguales al mundo. Muchas veces he utilizado la ilustración de que como hijos de Dios somos como un barco. ¿Para qué está hecho un barco? Un barco está hecho para estar en el agua. Un barco parado en el patio de la casa no sirve de nada. Pero un barco dentro del agua sirve. Para eso cumple su función. Ahora, ¿qué pasa con el barco cuando el agua se le mete adentro? Es correcto. Exactamente lo que estás diciendo es lo que pasa. Cuando el agua se mete dentro del barco, el barco se hunde. Eso es lo mismo que pasa con el cristiano. Cuando el cristiano permite que el mundo se meta dentro de él, cuando el cristiano permite que las cosas del mundo de su alrededor se metan dentro de él, dejan de ser cristianos. Y por definición, un cristiano es una persona que ha entregado su vida a Cristo y quiere vivir cada día más cerca de él. Los primeros creyentes, tanto judíos como no judíos, entendían que ser cristiano era cada día parecerse más a Jesús. Me gusta mucho como lo pone el apóstol Juan. En una frase muy sencilla, ¿saben lo que él dice? Él dice, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Yo te pregunto hoy, ¿estás caminando como caminó Jesús? ¿Estás viviendo tu vida como Jesús espera que tú la vivas? Eso es lo que te hace cristiano. La obediencia externa no te hace cristiano. La forma en que vives tu vida te hace cristiano. Cerremos con una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias porque Jesús entregó su vida por nosotros. Pero más que eso, gracias por la oportunidad que nos das de vivir nuestra vida conforme a tus mandamientos y conforme a la forma que tú quieres que vivamos. Permite que el mundo entero pueda conocerte más y mejor cada día al vernos a cada uno de nosotros. Que nuestras vidas se conviertan en ese sermón que necesitan ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y quisiera invitarles a que comencemos con una oración. Padre, durante esta semana hemos estudiado el conflicto, las diferencias, las peleas. ¿Cuántos sufrimos cada vez que tenemos que enfrentar dificultades como estas? Pero qué hermoso es saber que tu Espíritu se mueve en nuestro medio y nos guía a encontrar soluciones. Padre, al cerrar el estudio esta semana, pedimos tu dirección. Una vez más, abre nuestro entendimiento para poder aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer quedamos en la idea de que el apóstol recibe la información de la iglesia y la lleva a los hermanos gentiles. La invitación es para que se abstengan de las cosas, de las carnes que son entregadas a los ídolos, se abstengan de animales que han sido estrangulados, se abstengan de todo aquello que es inmoral sexualmente. ¿Saben cuál es el problema? Que parece que la decisión de la iglesia no le fue muy favorable, o quizá algunos hermanos que estaban allí no estaban de acuerdo con lo que se dijo. Eso no pasa hoy en día, ¿verdad que no? A veces en las iglesias se toman decisiones y algunas personas que están en la iglesia como que no están de acuerdo con lo que se decidió. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Decidimos que vamos a obedecer la decisión de los demás? Lastimosamente ustedes y yo sabemos que eso no es así. Que la mayor parte de las veces queremos imponer nuestras decisiones en los demás. Y eso fue exactamente lo que pasó con los hermanos. Fueron y se fueron hacia las iglesias que estaban en Galacia. Y empezaron a hablarle a los hermanos, aun cuando ya la iglesia había decidido que no era necesario la circuncisión, siguieron predicando lo que habían dicho desde el principio, en Hechos capítulo 15, versículo 1, aquello que decía que si no eran circuncidados de acuerdo a la costumbre de Moisés, no tenían derecho a la salvación. Gálatas es la respuesta del apóstol Pablo a esta declaración. Ya se había enfrentado el problema, ya se había dilucidado y ya se había tomado una decisión. Pablo entonces responde de una manera muy fuerte. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me voy a enfocar en el versículo número 6 porque es muy importante. Gálatas 1, 6. En la nueva versión internacional dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Que estén dejando un evangelio para pasarse a otro evangelio. El mismo apóstol Pablo, si sigues leyendo, dice, no es que haya otro evangelio, es que ustedes están tratando de poner más dificultades en lo que ya es difícil. Pensémoslo desde este punto de vista. Cuando hemos sido transformados por la presencia del Espíritu Santo, hay muchas cosas que se quedan atrás, muchas cosas que hacíamos antes que ya no vamos a hacer. Y cambios siempre son difíciles. Eso lo dijimos al principio de esta semana. Los cambios siempre son difíciles. Pero entonces, tratamos de hacerle las cosas más difíciles a los que ya tienen suficiente dificultad. Eso como que no tiene mucho sentido. Porque como que ya quisiéramos poner más peso, como dice la Biblia, tratamos de ponerle bozal al buey que trilla. Ya están funcionando las cosas, ya se les ha enseñado. ¿Por qué ponerle las cosas más difíciles? Ahora bien, es necesario que entendamos algo que es muy importante. En la epístola a los Gálatas y en la epístola a los Romanos, Pablo habla mucho acerca de la ley. Y mucha gente se toma de este asunto de las palabras que Pablo utiliza para hablar acerca de la ley, como para decir que Pablo se está refiriendo a algunas cosas que cambian de la ley. Quizás sí, Pablo se está refiriendo a algunas cosas que cambian de la ley. Pero vamos a establecer dos cosas muy importantes. En primer lugar, Es una simplificación excesiva preguntar si en Gálatas y en Romanos Pablo está hablando de las leyes ceremoniales o de las leyes morales. Porque verán, en la mente de Pablo no hay diferencia. Históricamente el argumento era si los conversos gentiles era necesario que se circuncidaran para poder llegar a ser salvos. Y contra eso el apóstol Pablo está reaccionando de una manera muy fuerte. Él está diciendo, de ninguna manera, no es necesario que se circunciden, porque ya el Espíritu Santo los circuncidó. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Muy bien. Pero tampoco podemos decir, especialmente algunos que toman lo que dice Pablo allí, tampoco podemos decir que Pablo está declarando sin lugar las leyes, la ley moral de Dios. Verán, el problema que la mayoría de las personas que tienen, que luchan en contra de esta situación, es porque ellos aceptan los demás mandamientos. Cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos. Aceptan los demás mandamientos, solamente tienen problema con el cuarto mandamiento, que requiere la observancia del sábado como día de reposo para el Señor. Sin embargo, debemos entender que la ley moral de Dios refleja el carácter de Dios. Que la ley moral de Dios existía aún antes de que Dios la hubiese escrito en las piedras, allá en el monte Sinaí. Y que la ley moral de Dios no cambia. Lo que cambia, lo que desapareció, fueron aquellas cosas entre las leyes ceremoniales del pueblo que señalaban a Cristo Jesús porque se había cumplido la promesa en la persona de Cristo Jesús. Es muy importante que entiendas eso. Que las promesas, que las leyes que señalaban a Cristo encontraron cumplimiento en Cristo, por consiguiente ya no eran necesarias. Pero la ley de Dios, la ley que es el reflejo del carácter de Dios, eso no cambia. No cabe duda que nuestras iglesias hoy en día enfrentan tiempos de controversia y de disensiones. Es más, es importante también que entendamos que eso es parte del plan de Satanás para mantenernos ocupados en lo que no es importante, mientras debiéramos estar ocupados en lo que es más importante, la predicación del Evangelio, el demostrarle a otras almas, a otras personas, lo que Cristo ha hecho por nosotros, la forma como Jesús nos ha transformado, porque Él te transformó a ti y me ha transformado a mí. Quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirles que hagan algo. Aquellos de ustedes que nos están viendo por medio de YouTube, en la parte de abajo del video hay un lugar donde pueden hacer algunos comentarios. Voy a hacerte una pregunta. Y los que no tienen la forma de hacerlo por medio de YouTube, ustedes pueden mandarnos un email a través de unapausaenelcamino@llbn.tv. Te voy a hacer una pregunta. Piensa en este momento en alguna, ¿de qué manera en tu hogar, en tu casa, de repente tú estás poniéndole cargas más grandes de las que deben a tu familia o a los que están cerca de ti? ¿O qué de repente en tu iglesia, de repente estás poniéndole cargas más grandes de las que deben haber a las personas que están a tu alrededor? Pero para que haya un balance también, hay algunos que se van al otro extremo. ¿De qué manera estás liberando tanto los principios que de repente no hay ninguna responsabilidad? Iniciemos una discusión acerca de estas cosas. De repente podremos aprender algunas cosas importantes. Y otra segunda pregunta que quiero hacerte, para que hagas comentarios aquí o de repente a través del email, recuerda, unapausaenelcamino@llbn.tv. Observa cuán intransigente o dogmático puedes ser, o cuán intransigente o dogmática puedes tú ser. Y piensa cómo eso puede prevenir las relaciones, que después de todo, son las que van a guiar a otras personas a Cristo Jesús. Cerremos nuestro estudio de esta semana con una oración. Bendito Padre Celestial, qué hermoso es saber que tú nos has llamado del mundo a la iglesia, que tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Ah, Señor, pero queremos hacerlo bien. Queremos que tú nos guíes para que lo que hagamos lo hagamos conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, obedecerte y enseñarle a otros a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.